El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, buenas. Aquí estamos en otra emisión más de Palabra Indómita. Este espacio donde intentamos desmenuzar lo que es la violencia y el poder desde todos los ámbitos. Hay que recordar que está en todos lados metida, en mucho más de donde quisiéramos. Ahí están la violencia, las violencias y el poder, los poderes. Queremos saludar a todas las radios que nos prestan su señal para que nuestra voz llegue hasta los oídos de todas las personas. Radio Ñondá en Sulja, Xochitlahuaca, Guerrero, La Palabra del Agua. En Jobel o San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la 99.1, frecuencia libre. Y aquí en Ciudad Monstruo, la varias veces heroica y resistente, bastante resistente, que huelga. Comenzamos, tenemos un invitado de un hermano de las ondas radiales y pues estamos contentos. Aquí vamos. Estamos una vez más tratando de desmenuzar en palabra indómita los poderes y las violencias que nos rodean y que nos y que muchas son estructuras y formas de vida para vivir. Y que queremos aquí desmenuzar, hemos ido tratando de hacerlo cada 15 días en distintos momentos, en distintos contextos, en distintos espacios. Y hoy día vamos a platicar con un amigo cómo es que eso sucede en otras partes de la América, ¿no? En este territorio donde también nosotros estamos habitando. Que antes de llamarse América se llamaba de otras formas, que existían otras maneras de vivir, otros modelos de estar en el mundo y de convivir con el mundo, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Me dejaron una tarea muy grandota, que era platicar de toda América Latina y la violencia y el ejercicio de poder. Y bueno, pues podemos platicar desde muchos aspectos, ¿no? Se puede platicar desde lo político, lo económico, lo social, la cultura. Por ejemplo, cuando se nos pararon los cabellos de punta, que llegó Jair Bolsonaro al poder en Brasil, y todo lo que empezó a hacer desde ahí, ¿no? Y se acababa algo que muchos, tanto medios de comunicación, algunos alternativos, otros no tanto, llamaban los gobiernos progresistas, ¿no? Sobre todo en América del Sur. Y llega ese señor, un militar que le había gustado mucho la dictadura, que vivió Brasil durante muchos años, con una alianza de iglesias evangélicas, que es uno de los poderes que está surgiendo en América Latina, ¿no? Y estábamos en esa situación, y de repente empieza a ver como lucecitas en esa oscuridad. Pierde las elecciones un empresario argentino que la hacía de presidente, Macri. Llega el peronismo otra vez al poder, que pues hay que ver realmente ahora qué van a hacer, porque ahí regresa Cristina Fernández, y luego pues muchos en América Latina ven como algo muy favorable que haya ganado AMLO en México, ¿no? Y pues también hay que ver cómo son los ejercicios de poder, cómo son las violencias. También lo podemos ver desde el aspecto de que se veía antes, ¿no? Del imperialismo, cómo el imperio trabaja, cómo el imperio divide, en este caso Estados Unidos, cómo ha tratado de debilitar todas las alianzas regionales que se han tratado de hacer, el mercado común del sur, que en su momento impulsó Brasil, Argentina, por ahí de los 90s, cuando estaban de moda las alianzas de libre comercio, que México se tuvo que meter al Telecan. Bueno, Salinas nos dijo que con eso íbamos a salir de pobres, y que ahora se reedita con algo que se llama T-MEC, que es Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en ese momento era como la alternativa al Telecan y a una iniciativa de Estados Unidos, que era crear un área de libre comercio en toda América, donde ellos sean los que rigieran. Y bueno, es que en América pues está ese poder grandote y están los poderes chiquitos, ¿no? A muchos empresarios no les convenía que pues Estados Unidos fuera el que dictara para dónde iban. Dijeron, mejor un acuerdo pues acá entre nosotros, entre los vecinos, ¿no? No es que fuera un acuerdo entre organizaciones sociales, sino los empresarios estaban a favor. En la actualidad está algo que se llama CELAC, que pues reúne esta organización a todos los países de América Latina y el Caribe, o por lo menos lo intenta, en una cuestión de generar alianzas que pueden ser económicas principalmente, algunas de políticas sociales, de educación, etcétera. Pero va sobre todo en este aspecto, ¿no? De qué podemos negociar entre nosotros, y algunos lo ven como una alternativa ante la Organización de Estados Americanos, la influencia de Estados Unidos. Otros no están de acuerdo con el rumbo que está tomando. Entonces, por ejemplo, Brasil no asistió a la última reunión, que fue aquí en México. El estado de facto de Bolivia tampoco quiso. Y los demás pues están como que divididos. Están los países que son más favorables a que pues quedarse de este lado, como que Estados Unidos sea el hegemónico, Colombia, Perú, y los que están como para irse para el otro lado, ¿no? Ahora vámonos con los chinos, que son el poder que está surgiendo en el mundo. Pues ahí están México y Argentina, que son los que están renovando este pacto. Y eso, si lo vemos de cuestiones de poder y poderes grandotes y poderes chiquitos, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los poderes a partir de que se coloniza hace 500 años en América? Escuchándote me quedaba pensando, pues eso empieza más o menos en esas épocas. A imponerse unas estructuras de poder donde mandan unos y someten a la mayoría. No había democracia en esa época, pero se ejercía el poder de forma similar, donde además la en América se marca mucho en los gobiernos el color de la piel, y tiene mucho que ver para cómo se juega con el discurso a partir de eso. Como resultado de esa colonización y de 500 años de ciertas formas de imponer y estructurar los poderes, ¿no? Que se reproducen en lo grande y en lo pequeño, como dices. Y estos gobiernos son un ejemplo, ¿no? Macri tiene un color de piel, Bolsonaro tiene un color de piel. Las personas militaristas o estructuras militaristas, donde hubo estructuras de poder de los militares, también se impusieron unas ciertas formas de pensar, y al mismo tiempo siempre existieron formas de permanecer al margen de eso, ¿no? Digamos que en resistencia, ¿no? Los pueblos indios sobrevivieron quizás de formas distintas y en algunos lugares casi exterminados, pero no del todo, ¿no? Y esas son estructuras de contrapoder que también permanecieron, ¿cómo lo verías tú de manera general en esta introducción? Pues es que esa es la otra cara de la... Ay, es que de la moneda no, porque eso es como muy monetarista, ¿no? Digamos que es la otra cara de América, ¿no? Los pueblos que están resistiendo, las organizaciones que están resistiendo, pero lo interesante no es que algunas solo resistan, sino lo que tú platicabas, ¿no? Cómo generan contrapoder, es decir, cómo se organizan para construir elementos que enfrenten de manera muy fuerte al poder. Por ejemplo, un país chiquitito como Honduras, ¿no?, con un movimiento indígena fortalecido en defensa del territorio, los recursos naturales, tan fortalecido que lo que tuvo que hacer el gobierno de Honduras fue mandar a sus militares a asesinar a Berta Cáceres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le estaba resultando muy incómodo ese contrapoder que estaba construyendo esa banda, ¿no? No era ahí, había que acabarlos. Y bueno, ese movimiento sigue, aunque ya no esté Berta Cáceres, ¿no? Porque no son movimientos unipersonales, no es un presidente, un dirigente, el gran líder que nos va a salvar, sino pues es la banda organizándose, ¿no? Eso nos podría hacer una lectura esperanzadora de lo que nos depara en América Latina, pero para poder llegar a esta esperanza hay que desmenuzar qué es lo que está pasando, cómo es lo que está pasando. A mí me parece que hay que hacer mucho hincapié en el papel que juega la democracia burguesa, como si fuera una panacea, como si fuera la verdad, la vía. Es una cosa fea decir eso es antidemocrático, es una cosa fea no participar en las elecciones, ¿no? Hay un estigma social, o sea, en Argentina gana Macri y se culpa a todas las personas que decidieron por angas o por mangas no participar. Lo de Evo Morales también se le ocurrió faltar a la madre de democracia, ¿no? A esta cosa que es casi como un dios, ¿no? Que no hay que tocar la democracia, hay que cuidar nuestra democracia. Hasta hay los que dicen que la dictadura del proletariado es mala porque es una dictadura y no es democrática, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar la democracia, pero mientras nos vamos a escuchar una rola de Calle 13, esta de Vamos Caminando Latinoamérica, aquí en Palabra Indómita. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chucalillachu, alajillachu, mireya que se quichis. Que hemos con la tápica, ya tanta jabo, ya está cura, pibu, y arriba, ni cura, o ni cura, para ni cuna. Cunaca, allí en taque, guayra, cuna, chayemuco, aquí, Puerto Rico, Nación Mantapacha, paikuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy ahí cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.

entre ellos los pueblos indios, que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en gran parte de la América. ¿Cómo le entramos al Ecuador? Pues le entramos al Ecuador porque se me ocurrió platicar de ese país, porque resulta que en los últimos meses de 2019 hubo varias movilizaciones sociales en América Latina que llamaron muchísimo la atención de los medios masivos, ¿no? Y resaltaron algunas cosas, minimizaron otras. En el caso de Ecuador, empezaron a dar las noticias de que había protestas y que las protestas era porque habían aumentado el precio de los combustibles, ¿no? Algo que de repente acá, pues lo tenemos más cerquita, a inicios de este sexenio. Mucha banda estaba que lloraba porque había que hacer muchas filas en las gasolinerías. Otros decíamos que aire tan limpio, ¿no? Estaba bien chido. Pero esta cuestión, cuando un país es petrolero y depende mucho del petróleo, pues a veces sus políticas giran en torno al petróleo, ¿no? En el caso de Ecuador, hubo un referente de estos gobiernos progresistas, un movimiento que se llamó a sí mismo la Revolución Ciudadana. Yo, viéndolo en perspectiva, siempre que un gobierno se dice yo soy la revolución, pues hay que tomarlo con pinzas, porque ¿qué es lo que te define como revolucionario, ¿no? O sea, ahora sí tú vas a transformar y a cambiar todo. Y un paréntesis, vale aclarar que lo más revolucionario que hay en el mundo es el capitalismo, ¿no? Que se revoluciona a sí mismo para seguir subsistiendo. Entonces, tal vez sí sean revolucionarios, pero hay que entender que revolucionario no siempre es alguien que se va por la izquierda, por la convivencia armónica con la naturaleza, no es revolucionario igual a bueno, ¿no? O sea, capitalismo se revoluciona. Entonces, tal vez si era un gobierno revolucionario que iba a buscar formas revolucionarias de seguir trabajando para el capital, ¿no? Gerenciándole al capital. Supongo, no lo sé. Pues sí, en muchos sentidos así fue. Esta revolución ciudadana que encabezó Rafael Correa, un economista que se iba por una economía social, decía él, no socialista, una economía social. Que pues sí tiene sus distinciones. No es lo mismo que la banda que trabaja la tierra, o que trabaja la fábrica, o que trabaja el taller, se haga cargo de los medios con los que produce, a que el Estado te diga, mira, están estos programas sociales para que tengas empleo. Pero pues el dueño del capital es otro, ¿no? Entonces yo creo que me suena eso. Que sí va por ahí, ¿no? Y bueno, si nos vamos con cuestiones muy globales, pues en todos los gobiernos tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra, que eso también es bueno visualizarlo para poder analizar cómo van. En el caso de ese periodo en Ecuador, se redujeron los niveles de pobreza de manera importante, hubo programas sociales muy buenos, hubo participación de muchas mujeres, eso a pesar del presidente, que pues, es un macho entre los machos, ¿no? Sin embargo, también hubo división de los movimientos sociales, en particular del movimiento indígena, porque pues si yo soy la revolución, si tú me cuestionas, pues te conviertes en antirrevolucionario, ¿no? O como dirían por ahí, eres un conservador de izquierda, ¿no? Un contra. Algo así dicen. Entonces, pues comenzaron a dividir con programas sociales, cooptando, llevando a la estructura del poder, porque ya era la revolución. Su último vicepresidente, Lenín Moreno, parecía que iba a ir por la misma vía. Recientemente ganó las elecciones, pero resulta que a las alianzas del poder ya no les convenía este Estado gerenciando el capital, sino ya les convenía hacer un ajuste para obtener más ganancias, ¿no? Y entonces ese ajuste vino de la mano del Fondo Monetario Internacional, que dijo: a ver, Ecuador, para que vuelvas a tener crecimiento, porque ya se estancó tu economía, vamos a hacer algunos ajustes. Esos ajustes provocaron un estallido social, porque ahora le pegaron a los sectores medios. Subieron los precios de la gasolina y pegaron el grito en el cielo, ¿no? Y aparte a la banda que trabaja en gobierno le redujeron las vacaciones. ¿Cómo? ¿No? Y entonces salieron a las calles a protestar, y por estos programas de ajuste, el gobierno dijo: de todos modos va. Las protestas siguieron, fueron creciendo, hasta que llegó un momento en que el gobierno se tuvo que salir de la capital. Y se tuvo que salir cuando resurgió el movimiento indígena y tomó Quito. Pero de eso podemos platicar un ratito. La ocupación de los pueblos indígenas de las ciudades siempre es durante 500 años antes de llegar a este periodo de la actualidad. Ha habido muchas movilizaciones donde ahorita escuchándote me recordé eso, de muchos pueblos que para reclamar han hecho marchas larguísimas o han bajado. Normalmente todos se fueron a las montañas. Entonces esta idea de que van a bajar los indios, ahí vienen los indios, es muy loco, porque también nos hace mirar cómo seguimos viviendo en la estructura de la discriminación desde hace 500 años, donde las jerarquías del poder están así muy muy muy divididas, y el temor permanente al otro, ¿no? A esa otredad que también ejerce el poder de otra forma, y que cada tanto pues, se acuerda también que puede ejercer el poder, ¿no? Ese. Vamos a una canción. ¿Quieres presentarla? Esta canción es de una banda que se llama Tanque, es de ahí de Ecuador. La canción se llama Tame, y pues para muchos que la escucharon en su momento fue así como su himno de batalla, ¿no? Como que el despertar de, aquí hay algo que no me late respecto a los presidentes, a lo que está haciendo el ejercicio de poder, me identifico con esto. Regresamos a Palabra Indómita con este tema que la verdad es que nunca va a haber tiempo para abarcarlo, ¿no? Que es Latinoamérica. Entonces nos vamos a ir como acotando, ¿no? Porque somos conscientes que pues, 2 horas no alcanza para hablar de esto y que también. Entonces nos vamos a acotar un poquito. Estamos ya en Ecuador y más como en los hechos recientes, ¿no? Nos estabas contando cómo tocan estas reformas a la clase media trabajadora, pero digamos que las protestas no estuvieron completas hasta que se sumaron los pueblos indios, ¿no? Y comentábamos fuera del aire que como la importancia que tiene esto, la fuerza que tienen los pueblos. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Se pudrió todo en Ecuador, ¿no? ¿Qué? Pues no se pudrió todo, más bien ya han sido años de de políticas neoliberales, ¿no? Y pues lo ha resentido gran parte de la población, sobre todo los pueblos indígenas. Pero hasta que llegó a las clases medias fue así, a nosotros también nos afecta, porque subió el pasaje, ¿no? Sube la gasolina y pues te suben los pasajes. Y y eso les enojó mucho, ¿no? Eso hizo que se levantaran los ciudadanos de a pie, de los sectores medios. Pero en realidad el gobierno solo cedió cuando las organizaciones indígenas hicieron bloqueos de carretera, tomaron la capital y los obligaron a irse a una sede de gobierno diferente. Inclusive el Congreso se fue a la ciudad de Guayaquil, que es un puerto. O sea, los arrinconaron. ¿De dónde viene esta fuerza? Bueno, es que en Ecuador el movimiento indígena tiene algunas décadas de estar muy fuerte. Por supuesto, tiene 500 años de estar resistiendo. Pero fue en la década de los 80s cuando, pues allá, varios pueblos organizaron un primer congreso indígena, el primer congreso de los pueblos indígenas de Ecuador. Y a partir de eso se creó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Y bueno, la CONAIE, pues ya que se había formado, pues había protestas de obreros, de transportistas, por allí hubo unas huelgas nacionales en la década de los 80s, que estuvo pues muy ruda en América Latina. Los analistas le dicen la década perdida, ¿no? Y pues ellos se sumaron a las movilizaciones de huelga. Pero en realidad cuando empiezan a tomar muchísima fuerza como movimiento indígena es cuando se plantean qué es lo que vamos a exigir nosotros, porque estamos desaparecidos del contexto nacional. Entonces tenemos que exigir que este Estado reconozca que estamos presentes y estamos vivos. Cuando empiezan su batalla por el reconocimiento de un Estado plurinacional es cuando se van a hacer fuertes. Y lo primero que van a hacer es llegar a la capital, a Quito, una manifestación muy grande, y se van a apostar frente a una iglesia, la van a tomar. Y eso es muy significativo, ¿no? Porque 500 años atrás la evangelización llegó a sangre y fuego, ¿no? Ya después, ellos, ya esto fue en la década de los 90, en 1990, ¿no? La gran movilización indígena. Que sorprendió a los que vivían en la capital, no se esperaban. Muchos decían, ¿existen? Pues sí, aquí están, ¿no? Se habían olvidado de los pueblos indios. Hasta que los pueblos indios llegaron a la puerta de su casa y dijeron, acá estamos. Ya con el tiempo y la fuerza que iban tomando, pues las reformas neoliberales en la década de los 90s, allí en Ecuador, pues fueron minando cada vez más el poder adquisitivo de la población, los empleos, se quitaron programas sociales, Entonces, tuvieron un presidente que organizaba teletones, como para, pues, yo organizo un teletón y le ayudo a la banda, ¿no? Abdalá Bucaram. Y nos ibas a platicar de qué hacía este señor en los teletones. ¿Tú lo viste? Yo lo vi, era tremendísimo, me acuerdo, pero hasta sacó una canción, ¿no? O sea, cantaba según él y era como parte de su... Y pues salía como rodeado de morras así en chiqui vestiditos y... Pero no me acuerdo muy bien qué onda, ya ni me acordaba de la ahorita que lo mencionaste, dije, ah, claro, era como un Don Francisco, como si Don Francisco se volviera presidente de Chile, ¿no? O en Fox este de México, de no. O Trump de Estados Unidos, eso no. Uh-huh. Así, o Jimmy Morales de Guatemala. Exacto, sí. Este señor Abdalá Bucaram, pues en realidad hacía este show, pero seguían las reformas neoliberales, ¿no? Y entonces, pues una alianza de movimientos sociales muy fuerte, entre los que estuvo la CONAIE, crearon algo que se llamó el Frente Patriótico de Defensa del Pueblo. Y pues ese frente logró la renuncia del presidente de la República, ¿no? Cuando estamos hablando de construcción de contrapoderes, ¿cómo te enfrentas al poder? ¿Cómo lo haces ceder? Y ellos lo lograron. Esta gran alianza logró que el presidente dijera, está bien hasta aquí, estas reformas no les gustan. Claro, después vino de nueva cuenta esta democracia representativa, se eligió otro presidente, no hubo tantos cambios. Y entonces, en el año 2000, ya quien gobernaba Ecuador era un empresario, Yamil Mahuat. Y pues dando la continuidad a estos golpes a la economía de la población, no duró mucho tiempo en el poder. Y la CONAIE organizó movilizaciones muy muy fuertes y lograron la renuncia. No solo fueron ellos, ¿no? También con otros sectores sociales. Ya era el segundo presidente que tiraba, ¿no? Lo más curioso es que cuando esto sucedió, se involucraron mandos medios del ejército. Y esto está interesante. Yo por ahí pues he leído mucho sobre Panamá en la época de Omar Torrijos Herrera, que era un militar pues raro, ¿no? Porque generó estructuras de contrapoder. Él reflexionaba algo muy curioso. Decía que la revolución se hace con el ejército o contra el ejército, pero nunca sin el ejército, que es algo que hay que pensar, ¿no? En el caso de Ecuador, cuando tiran a este empresario, los mandos medios del ejército se van del lado de la movilización social y el presidente es obligado a renunciar. Parecía que iba a haber una alianza interesante, ¿no? En ese momento, algunos años después, llega a la presidencia Lucio Gutiérrez, uno de estos comandantes que estuvo en las movilizaciones. Él prometió dar marcha atrás a las reformas, una política económica distinta, acercarse a los grupos sociales, y no cumplió. Y en el momento en que no cumple, la CONAIE dice, no estás cumpliendo, vas para abajo. Tercer presidente que echaron hacia abajo, ¿no? Tenían muchísima fuerza. Hasta que pues los sectores medios, ya hartos de tanto neoliberalismo, votan por esta nueva opción distinta que va a resolver todos los problemas, por Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. Y es cuando se va a fragmentar este movimiento que estaba tan fortalecido. Cuando llegan pues este nuevo paquete de reformas, la CONAIE ya llevaba muchos años pues enfrentada entre sus miembros, entre sus organizaciones. Habían los que defendían mucho a Rafael Correa, los que decían es que no, es más de lo mismo, pero con rostro social. Y cuando llegan estas reformas y cuando se está paralizando Quito, dicen, es ahora. Van a retomar sus formas de organización, y ellos son los que van a ir marchando hacia la capital, a pesar de que los quiere detener el ejército, no puede. Llegan a Quito, paralizan Quito, el gobierno se tiene que ir, como les platicaba, a Guayaquil, y cuando ellos deciden en asamblea, vamos a Guayaquil, y empiezan a avanzar hacia allá, es cuando el gobierno dice, está bien, detenemos el decreto, vamos a negociar. Porque sabe muy bien que si esta organización fortalecida actúa, es capaz de derrocar presidentes. Que eso es algo que no nos dijeron mucho en las noticias, ¿no? No nos platica mucho de qué hubo atrás. Híjoles, está buenísimo. Derrocar presidentes, los pueblos indios, eso, ¿dónde más pasa? Solo en Ecuador. Pues, hasta donde recuerdo ahorita, solo ha pasado en Ecuador. En Ecuador. Bueno, vamos a ver dónde más podría pasar. Vamos con una rola, mientras tanto, hablando de derrocar presidentes para... Espera, antes de esa rola, les quiero platicar una anécdota interesante de esa rola. Ok, venga. Esta rola, pues seguramente mucha banda la conoce, ¿no? Es famosona, se llama Coplas a la Huelga, y pues es intensa, ¿no? En que para hacer una huelga general es necesario voltear a ver a los compañeros, a las compañeras. Jaime Guevara es ecuatoriano, él se manifiesta como anarquista, entonces siempre, pues congruente consigo mismo, ha estado cuestionando al poder. Pues Rafael Correa no era la excepción. Llegó un momento en la vida en que estaba Rafael Correa de presidente, la comitiva presidencial pasó por un lugar, por ahí estaba Jaime Guevara, vio la comitiva presidencial y entonces se le ocurrió levantar su brazo, inclinarlo hacia atrás para saludar al presidente. No hubiera pasado de ahí, pero como Rafael Correa es macho entre los machos supermachos, hizo que detuvieran la comitiva presidencial, se bajó del auto y fue a confrontar a Jaime Guevara. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿No? Más allá de este duelo entre gallitos que quería el presidente, pues resulta que él era el que estaba ejerciendo el poder, ¿no? No conforme con eso, en su programa semanal, en cadena nacional, en un ejercicio de poder al micrófono, acusó a Jaime Guevara de ser un borracho y un drogadicto, que estaba venido a menos y que a él no le importaba mucho, pero estaba utilizando el poder, los micrófonos y la cadena nacional para decirlo. Y bueno, pues por acá estamos más con Jaime Guevara y su super señal, creo yo, ¿no? Vámonos acá, Jaime Guevara, esta rola, Coplas a la Huelga, acá, en Palabra Indómita. En la huelga nacional, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, en la huelga nacional, levantando bien la voz, como el humo de las llantas, como el humo de las llantas, en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Vecinita de mi barrio, no se me haga la miedosa, no se me haga la miedosa, en la huelga nacional. Que da gusto combatir junto a una buena moza, junto a una buena moza, en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la, vamos, la la la la la la, viva la huelga, la la la la la la la la la.

que no quiere decir que meramente por eso ya sea indígena o piense como un indígena, ¿no? Que es también algo que acá hemos platicado en otros programas. Se puede ser indígena pero reproducir el pensamiento blanqueado o el europeo, o sea, el modelo, digamos, ahora sería la democracia moderna, y repetir, como tú decías, los discursos de con palabras ligadas al pueblo, ligadas a lo indígena, ligadas al proceso de quitarnos la colonización, pero en realidad encubriendo que sigue existiendo lo mismo, ¿no? Bolivia es tremendo porque además llegó aquí a México el presidente depuesto Evo Morales, y que juega con una cosa, digamos, de la política en la América Latina, en esta idea de creer que hay ciertos gobiernos más pegados a la izquierda, y lo cual no quiere decir que sean gobiernos del pueblo o para el pueblo, ¿no? Pero sí juegan con esas mismas palabras de poder. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciar con Bolivia? Bueno, podemos comenzar con la banda de este lado que decía, no, ¿cómo traen Evo Morales? Una parte muy mínima que no estaba de acuerdo con la política que seguían, y la mayoría por racismo, ¿no? Es que ese es un dictador, pero no fuera Angela Merkel con muchos años en el poder, porque entonces sí la aceptábamos, ¿no? Pero si era Evo Morales Ayma, pues era un poco distinto. Pero para hablar de Bolivia y de esta cuestión de resistencia a la colonización, yo me quiero regresar al golpe de estado reciente en Bolivia, que los que están ahorita en el poder niegan que es un golpe de estado. Ellos dicen que es constitucional, y a pesar de eso están persiguiendo a muchos líderes sociales, están reprimiendo, están acallando las radios comunitarias, están cerrando inclusive proyectos que son sociales, ni siquiera tienen amplia difusión. Nos están acusando de estar contra el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Evo Morales hizo un referéndum para que la constitución se pudiera reformar y él pudiera reelegirse. Aunque podamos entrar a discutir si era legítimo o no ese movimiento, pues a final de cuentas, la banda y la gran parte de la población de Bolivia votó a favor del no, no te reelijas. Y pues en esta cuestión de ya estoy en el poder y yo soy el único que puede llevar adelante estos cambios, es no me importa lo que diga el referéndum que yo mismo organice. De todos modos voy a participar en las siguientes elecciones. Eso le creó una crisis política tremenda, terminó renunciando. Cuando él renuncia, los sectores conservadores, ultraderecha y ligados a grandes empresarios, por ejemplo de Santa Cruz en Bolivia, pues llegan al Palacio de Gobierno, y una de las escenas pues que se relaciona con lo que ahorita hemos platicado es que bajan la huipala de Palacio Presidencial, que es esta bandera multicolor que representa a la resistencia de los indios aymaras, y en su lugar ponen la Biblia y dicen fuera la huipala, viva la Biblia. Y cuando la actual presidenta interina, presidenta de facto, le podemos decir también por el golpe de estado, toma posesión, jura defender al estado y la soberanía con dos Biblias. Y esto es importante porque es una vuelta al colonialismo, ¿no? Y porque es esta visión de la Bolivia blanca que dice por fin se van los indios, ya no los queremos, ¿no? Que se vayan, que desaparezcan. Yo estuve buscando y hay un dato muy relevante. Bolivia actualmente tiene una constitución que reconoce a los pueblos indios como integrantes de Bolivia, como un integrante muy, muy importante. Y la huipala es uno de los símbolos nacionales, de acuerdo con esta constitución. De hecho, la presidenta actual, pues aunque los ultraderechistas la querían quitar, pues ella la sigue poniendo en todos los actos de gobierno. Porque no hay otra forma de que ella defienda es que este es un gobierno constitucional. Si la quita, está contra la constitución, ¿no? La constitución previa, antes de que llegara Evo Morales y el movimiento al socialismo al poder, decretaba que el Estado defendía la religión católica. Entonces el catolicismo era religión de Estado en Bolivia. De ese nivel era el colonialismo, ¿no? Y entonces son símbolos muy muy fuertes. Y la huipala se ha convertido en un símbolo de resistencia. Que además es muy curioso porque esta bandera, que retomaron los aymaras a partir de la década de los 60's en su movimiento, pues antes no tenía esa fuerza. De hecho, había huipalas inclusive en una marca de refresco, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba como que representado en varias escenas prehispánicas, en algunos tejidos, pero se desconocía realmente a qué hacían referencia. Entonces fue como resignificada. Y esa resignificación tiene que ver con la resistencia de los pueblos indios. Que estamos hablando que Bolivia tiene, según Wikipedia no lo sabemos, pero el 62.2% de población indígena. O sea, es en mayoría hay una población indígena. Entonces, suena todavía más dramático, no quiero decir que lo otro no sea dramático, pero suena todavía más dramático que una minoría esté desconociendo las culturas, los derechos, la existencia de una mayoría, ¿no? Hablando en términos raciales y no en términos económicos, creo que estamos más acostumbrados a entenderlo en términos económicos, unos cuantos pobres no nos voltean a ver a un chingo de pobres, lo dije al revés, ¿verdad? Unos cuantos ricos no voltean a ver, perdón, tengo hambre, perdón, entonces, pero es como muy, muy dramático esto. Y ahora bien, tengo una pregunta. La Biblia que enarbolaba esta mujer, que siempre se me olvida el nombre, güera pintada, ¿cómo se llama? Janine. Esta. ¿Era una Biblia católica? ¿O era una Biblia evangélica? ¿De qué tipo de Biblia estamos hablando? Porque hasta las Biblias se separan, hasta hay de Biblias a Biblias. ¿Qué tipo de Biblia era? No me puse a investigar qué tipo de Biblia era. ¿Usted lo sabe, compañero? Parece que sí es de los evangélicos. Porque eran dos, por eso eran dos, ¿no? Dos Biblias. Hay que averiguar. Eso sí se lo debo. Hay que averiguar, pero el tema de fondo me parece que es tremendo. Lo que señalabas es el hecho de que el poder tenga que jurarse sostenido en un libro que pues vino a imponer una forma de pensar, de estar en el mundo. Y lo más loco es que 500 años después pues se vuelve a rehacer, digamos que es como una forma de volver a marcar lo que ya estaba marcado, para que no se les olvide que los poderes que se impusieron en estas jerarquías de poder, donde se impuso el racismo, la discriminación frente a los pueblos originarios, pues no se han ido, ¿no? O sea, las derechas del América, que de pronto volvieron a tomar los poderes, que en algunos casos los recuperaron, como es el caso de Brasil, pues hacen cosas similares, ¿no? No queman las huipalas, pero sí mandan quemar otras cosas, o metafóricamente, digamos, también desaparecen estructuras que se habían logrado con gobiernos más o menos de izquierda, y que más o menos recuperaban esta idea de acercarse a la gente, al pueblo. Lo tremendo es eso, que simbólicamente se vuelve a imponer el poder, porque no solo es ahí, es en otras partes donde también cada tanto los presidentes, aquí tenemos el caso de los presidentes que han ido y le besan el anillo del poder al Papa, y no todos los mexicanos son católicos, no profesamos muchos esas creencias, y en otras partes de la América tampoco. pero lo que sí es tremendo es que muchas formas de ser de nuestras familias, las estructuras de poder, se impusieron justo con esa evangelización, ¿no? ¿Qué papel está jugando el que llegue de facto, como dices, una presidenta, y entonces no pueda desaparecer del todo lo que estaba logrado, digamos, por estos el gobierno de Evo Morales, pero que al mismo tiempo ocupa el ejército, porque el ejército está en las calles, y ayer, antier, creo, empezaron en el ejército a rodear La Paz, o sea, la capital, una vez más recuperada, pero por los militares, ¿no? ¿Qué implica que llegue alguien con un golpe de Estado diciendo que no es un golpe de Estado? En Bolivia tiene muchas implicaciones porque es un país que ha sufrido de varios regímenes militares, algunos terribles. Por ahí tuvo un régimen militar extraordinario que iba como más progresista, pero duró muy poquito tiempo, que eran generales de sectores medios, pero por lo regular han sido alianzas, ¿no?, con las oligarquías, que son las que dominan Bolivia, oligarquías blancas, por supuesto, de la región de Santa Cruz, principalmente. Y lo que pasa es que cuando, antes de que llegara Evo Morales, hubo mucha resistencia indígena. Los aymaras llevan décadas en resistencia. Evo Morales pertenece a los aymaras, nada más que él no es campesino, directamente de que se dedique al cultivo de alimentos. Él es cocalero, entonces se enfocan en la hoja de coca, ¿no? Entonces Bolivia ha tenido movilizaciones de cocaleros, algo que se llamó la guerra del agua, cuando pretendían privatizar pues, un chingo de manantiales y servicios, mucha resistencia de una ciudad periférica a la capital La Paz, que se llama El Alto, donde pues ahí la banda es primordialmente indígena, mientras que en La Paz pues están mestizos, ¿no? No es primordialmente indígena y están muy muy cerquita. Pero yo quería retomar esto de la simbología, por lo que estamos platicando de la colonización. Y ahora, pues básicamente no es que se quiera imponer la Biblia, sino son las alianzas que se hacen con ciertos sectores, ¿no? Yo no me puse a investigar, pero ahora me queda la duda. ¿Hay alianza con sectores evangélicos, como están haciendo muchos poderes en América Latina en este momento? Sí. Están los de derecha y están los de izquierda haciendo esas alianzas, ¿no? Pues aquí mismo al Morena impulsó toda su cartilla moral, la está difundiendo los evangélicos. En varias partes tienen poder y tienen lana, me parece. Vamos a una rola. Vamos a una rola que es muy bella. Esta rola es de Incuyo, se llama la agrupación, y bueno, está dedicada a esta bandera que representa a las cuatro regiones pues no son bolivianas, es más bien indígenas, ¿no? Que pues algunas están en Bolivia, otras en Perú, otras en Chile, que son principalmente aymaras, ¿no? Esta canción se llama Huipala. Thank you. Regresamos a Palabra Indómita y estamos aquí platicando del caso de Bolivia, ¿no? Ahorita que decías de lo de la guerra del agua, recordé, yo siempre que hago referencias al cine, hay un documental bien bonito en YouTube, pónganle nada más ahí La Abuela Grillo y les va a aparecer, es un corto de animación que tiene que ver esto, que lo hicieron una banda de daneses con una banda de bolivianos. Y es bien bonita esa, échenle un ojo, La Abuela Grillo, y nos hace como un ejemplo muy bien de lo que significa el agua para unos y para otros, para todos aquellos que queremos convivir con la naturaleza de una forma armónica y donde el dinero tiene pues un valor nada más para la subsistencia, y versus aquellos que pues ponen por encima de todo el dinero y todo es comerciable, ¿no? Entonces, con esto de todo es comerciable, pues hay que recordar que también las luchas se pueden volver comerciables, ¿no? Entonces siempre hay que estar como muy al tanto de eso. Pero Bolivia tiene como muchas aristas. O sea, Evo Morales, adorado por unos, así que no aceptan nada de crítica, criticado por otros sectores, ¿no? Criticado en buen plan desde la izquierda, ¿no? Pero que a los sectores que lo adoran, pues no les latió nunca la crítica, criticado por sectores de la derecha, y pues también con el capital por arriba, y él haciéndole el juego al capital bastante bien, ¿no? Dejando pues entrar a las transnacionales, continuó el extractivismo, había organizaciones indígenas que eran muy críticas a él, pero bueno, también siempre hay que recordar que siempre nos pueden poner algo peor, ¿no? Y creo que es lo que pasó en Bolivia. Bueno, es algo peor, ¿no? Lo impusieron, pues de una manera muy curiosa, ¿no? Cuando Evo Morales renuncia, pues tenía el Movimiento al Socialismo la mayoría del Congreso boliviano. Entonces, creo que primero era la presidenta del Congreso. Bueno, primero era el vicepresidente, que también renunció. Después la presidenta del Congreso. Y entonces, como ella no podía, como también renunció, pues ya no había quien estuviera a cargo. Y creyeron que con eso iban a hacer un frente común para pues, generar una crisis y que se pudiera negociar. Pero lo que hicieron los de derecha en el Congreso fue elegir una nueva presidenta, Jeanine Áñez, y ella tomó posesión. Pero además tomó posesión después de que un grupo de militares le pidió amablemente al presidente que renunciara. Esos militares, que ahora están en las calles de La Paz, que están reprimiendo a los movimientos sociales, a los líderes, pues esos mismos, ¿no? Se supone que están en una democracia y en un gobierno de transición que ya extendió su mandato y están persiguiendo opositores. Por eso han intentado ingresar a la Embajada de México en Bolivia, porque varios representantes del poder que estaban con Evo Morales se refugiaron ahí y están pidiendo asilo político. Pues eso ha llevado a una crisis con México, entre México y Bolivia. Pero regresando a un punto muy, muy importante. Ahora que estabas platicando, ¿no?, de esta falta de autocrítica y del ejercicio de poder. Bueno, el Movimiento al Socialismo tiene varios años de haberse fundado, varias décadas, pero llegó al poder en el año 2005 fue cuando ganaron las elecciones. Cuando las organizaciones indígenas dijeron, pues igual vamos por esta opción, a lo mejor esta vía sí va a funcionar. En Bolivia, los primeros congresos indígenas, el más grande, se dio en la década de los 40 del siglo anterior. O sea, ya tenía mucho tiempo que se estaban organizando y trabajando. De hecho, ese congreso es el que retoma la huipana como bandera de pues de resistencia de los pueblos indígenas de Bolivia. Llega Evo Morales al poder. Con esta gran alianza hay modificaciones en la constitución, se reconocen a los pueblos indios. Empieza una economía que ahí sí dejó boquiabiertos a muchos. O sea, Bolivia, con un gobierno de izquierda, con una orientación de un Estado social, no socialista, sino un Estado social, comienza a crecer económicamente, comienza a establecer alianzas para este crecimiento. La minería es muy importante en Bolivia, el movimiento minero es de los más radicales en el continente y tiene uno de los mayores depósitos de litio del mundo, ese que nos es tan útil para los teléfonos celulares y las compus, ¿no? Y resulta que si empieza a orientar los beneficios de la producción de las alianzas comerciales hacia la población, o sea, era un gobierno popular, así lo fue durante mucho tiempo, un gobierno que no quiso obedecer cuando le dijeron hasta aquí. Bueno, Evo Morales no quiso obedecer cuando le dijeron ya, se cumplió tu periodo. Pero esto no viene de la crisis reciente, porque si tenía un apoyo muy amplio de los grupos indígenas, ¿cómo es que lo perdió, no? Y aquí yo me quiero regresar a un capítulo de la historia reciente de Bolivia, de Evo Morales ejerciendo el poder, ¿no? Corría el año 2011. Y entonces este gobierno progresista que está con el pueblo, se le ocurre que pues hay que invertir en acabar con la pobreza, construyendo infraestructura que pase por áreas naturales protegidas y regiones donde hay comunidades indígenas, en beneficio del progreso nacional, de la patria y del pueblo. Con esto que decías que los discursos regresan, ¿no? Bueno, ¿cuál fue este caso? Evo Morales pretendía que una carretera importante atravesara el Parque Nacional Isiboro Secure. Ya tenía varios años de ser Parque Nacional, pero con la victoria de Evo Morales se había convertido también en territorio indígena. Entonces los indígenas de esas regiones están a cargo de la defensa del territorio y a cargo de garantizar que sea un parque nacional protegido, ¿no? Y todos sus recursos. Cuando propone esta carretera, los pueblos dicen no, tu carretera va a destruir a los pueblos, va a destruir las comunidades, va a destruir la naturaleza, esa carretera no puede ir, Evo. ¿Qué hace Evo Morales? Deja de escuchar al pueblo que en alianza lo llevó al poder y dice, va, porque las alianzas económicas y de poder que tengo en este momento dicen que es necesaria, que con eso va a progresar el país. ¿Qué hacen las comunidades? Se organizan y deciden iniciar una marcha hacia la capital, hacia La Paz. Hombres, mujeres y niños. Hay fotos de las mamás cargando a sus niños de un año, dos años, de meses, caminando. Se les van uniendo más comunidades, van platicando con ella, les dicen por qué es importante. Llega un momento en que bloquean algunos tramos carreteros. En lugar de la negociación, Evo Morales envía a la policía. Y viene un primer periodo de represión muy fuerte de un gobierno que es del pueblo contra el pueblo. Resultado es que hay muchos heridos. las comunidades se ponen a platicar, esto es muy peligroso, traemos niños, ¿qué hacemos? Nos regresamos y deciden que pues es la defensa del territorio, de que es la defensa de la vida, de que si se paran, después van a ir por ellos a sus comunidades y van a pasar las máquinas y va a pasar la policía y de todos modos los van a golpear. Deciden continuar avanzando. Hay otros momentos de represión, pero la marcha crece, recibe muchos apoyos y cuando llega la paz son serpientes, ¿no?, las que van llegando a la capital. Finalmente Evo Morales tiene que negociar, detiene el proyecto a regañadientes, pero jamás garantizó que se iba a detener por completo, ¿no? Entonces ahora que estamos hablando de poder y contrapoder, pues bueno, este líder cocalero, indígena, que en su momento fue uno de los líderes de las resistencias en Bolivia y que genera el contrapoder, pues llega al poder y una vez ahí lo ejerce. Y es que ya que estás en el poder, ¿qué tan sencillo es reconocer quién va a ser el contrapoder y hacia dónde va? ¿Qué tan sencillo es cuestionarte tu ejercicio de poder? Pues ya retomando los acontecimientos más recientes, que hace un referéndum, que le dicen ya no, y que de todos modos dice, ah, pues sí, sí me voy a reelegir, pues es alguien que dejó de escuchar. Yo tengo una, dejó de escuchar, o sea, son como, es una frase muy benévola de tu parte, ¿no? Me encanta que haya gente buena en este mundo. O sea, quiero decir que en algún momento escuchó. A mí me parece que en el momento en que entras al juego de cómo está establecidos los poderes políticos, económicos, pues es que ya no escuchas o que nunca escuchaste, ¿no? Yo creo. Pero bueno, me encanta esa frase de dejó de escuchar. Y tengo, o sea, mientras te estaba escuchando, me viene a la cabeza así una pregunta, que es, ¿por qué se permite un montón de cosas? Se permite la represión, se permite que pueda, no sé, para la derecha que utilice la huipala, para, o sea, se permiten muchas cosas, tanto de izquierda como de derecha. Pero ¿por qué es tan sagrada lo que nuestra Constitución comienza, o sea, dice el sufragio efectivo, no reelección, la no reelección? ¿Por qué es tan sagrada? ¿Por qué causa? O sea, Fidel estuvo en el poder quién sabe cuántos años y mucha gente lo denosta por eso, ¿no? No, a mí no me parece mal. Es más, yo decía, híjole, que no se muera y que Dios le dé larga lucidez por el resto de la vida. No, bueno, se murió, se renunció antes, no sé qué. A mí, en específico, la reelección no me pica. O sea, pero veo que es algo que genera mucho escozor para la derecha y para la izquierda. Pero a lo mejor me contestas después de una rola o me contesta de una vez. No, de una vez, ¿ok? Sí, de una vez. Pues es que depende de la época que hablemos de América Latina, ¿no? Ha habido épocas en que ha sido muy bien vista la reelección. Ha habido gobiernos que eran muy bien vistos. El Porfirio Díaz, para algunos sectores, era visto como el renovador que necesitaba México, el que por fin le iba a dar estabilidad al país después de un montón de gobiernos que venían, subían, bajaban, de todas las pugnas, ¿no? Y por eso no les pareció nada mal. No, que pero fuera ahora electo. Ahora, ¿por qué es tan mal vista? Pues es que depende en dónde te sitúes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra no está mal visto. En Alemania no está mal visto. Estoy hablando aquí ahora, Latinoamérica. Está mal visto por los medios de comunicación. Es un discurso de medios de comunicación para atacar a dirigentes que de repente son incómodos con el poder, ¿no? Por esa misma razón tienes que... Criticaba mucho a Hugo Chávez... No por las políticas que hiciera, sino porque llevaba mucho en el poder. Criticar a Fidel Castro porque llevaba mucho en el poder. no hay un cuestionamiento de fondo, es que lleva mucho en el poder. Fíjense, es que no se quita del poder. Es que no te quitas del columpio, ya llevas mucho, ya me toca a mí. Así más es. O menos. Ok, bueno, vámonos con una rola mientras, porque ya llevamos mucho en el micrófono, entonces vamos a pasar al... Vamos a pasarle rola. El micrófono a una banda de chavos que son del Alto, en Bolivia. Ellos se llaman Nación Rap, y esta es su versión, que a mí me gustó mucho, de Mamá Coca. Aquí, en Palabra Indómita. Esta canción va dedicada para la hoja sagrada milenaria, Inalmama. Esto es Nación Rap, vamos. Directly from the ancestral rockstar. Coca se me pa cocaína, coca se me pa cocaína. Cuchicando, pisando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte. Directly from the ancestral rockstar, it's coming the miraculous and more. You will understand everybody pain, with no pizza saying con la coca, sagrada hoja de coca de mis días de cansancio, compañera no me agota. Y este rico de coca y cigarrito, for your mama, medicina la estrada, sabia pachamama, mira ni nadie se compara, no, no se compara. Nación rap, en esta vida en la que nace olvida, frena si te toca, a estos narcos coca que destruyen vida, ya no más. With a little leaf of coca, my Bolivia, dale más. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Coca se me pa cocaína, coca se me pa cocaína. Coca es la hoja sagrada de Bolivia, pichando, cantando. Vamos a mostrar la historia milenaria de la hoja boliviana. Inal mama satawa, inal mama pichawa, hago camawa, con su liguilla, con mucha energía. Vamos a poner un poco de alegría. Con un tumba lo voy a disfrutar, con un tumba lo voy a pichar. Yendo del este al oeste, donde sea, cuando sea, como sea, yo lo voy a disfrutar. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Acuchicando, luchando, aguantándome el trabajo, surgiendo desde abajo, siempre pa' adelante, carajo. Suerte, vida o muerte, mañana que será, contigo soportando hambre y pena, contigo compartiendo tristezas y alegrías. Venga, alcohol, coca y lejía, sí, léeme la suerte, Tata Yatiri, en estas hojitas, pa' donde mi camino, pa' donde mi destino. Una tinal mamita, Kuman pisarasca, una tinal mamita, Kuman pisanaka. Quédate conmigo, guía mi camino, guía mi destino en esta vida tan jodida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, vamos hermanos, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Latinoamericanos. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Nación rap, hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte. Palabra Indómita, regresamos, se corta desmenuzando cómo es que los poderes y violencias en la América Latina pues se presentan, ¿no? Poderes contra poderes, los pueblos desde hace 500 años han resistido, nunca se fueron nuestros ancestros, y pues quienes somos mezcla cultural con lo que se impuso, pues también hemos cuestionado desde que estamos aquí, pues justo esas estructuras de poder y de violencias, ¿no? Que también sería otro tema de analizar en otro programa, pues cómo es que esas estructuras justamente de los mestizos, pues a veces son para rebelarse ante lo impuesto, pero también muchas veces, o la gran parte, es para reconocer, querer aspirar al modelo del poder, ¿no? Y se refleja mucho en el racismo que hablábamos desde el primer bloque, cuando los migrantes, cuando vemos pasar a los migrantes que son igual que nosotros, de color, chaparritos, morenos, pero el hecho y la categoría de ser migrante ya los racializa, clasifica, ya te sientes superior. Y que a la gente que llega al poder me parece que le pasa mucho, ¿no? Así analizando, quizás sería otro tema también. Pues ¿cómo es la gente que llega al poder? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo es que llega? No sé, pensemos en Brasil, que estuvo en la cárcel Lula, ¿no? Dirigente, luego llega al poder, luego cae del poder, lo encarcelan, luego otra vez quieren salir. Es decir, el poder es como subir y bajar, pero cuando entran ahí como que algo, como si fuera un imán, ¿qué pasará, no? Ese como un análisis psicológico ahí del... Pues algo pasa, que el que llega al poder, como decían la frase del que se siente en la silla, pues pierde la cabeza, ¿no? Así decían, según dicen, que según decía Zapata, de por qué no se sentaba... ¿Por qué no se sentó en la silla presidencial cuando tomaron el palacio, ¿no? Pero bueno, regresando a la América, que es lo que estamos desmenuzando, y el caso específico de Bolivia, ¿cómo se liga o cómo lo ligamos ahora con otro momento que es el otro país, ¿no? Que también es cercano, que también tiene una presencia indígena, los pueblos mapuche, pero que también se impuso esta misma lógica desde la colonia, ¿no? Básicamente, unos cuantos en el poder y los demás sujetos a esas estructuras. Nos referimos a Chile. ¿Cómo le entramos a Chile ahora? Pues tal vez con una imagen que dio vuelta a los medios masivos, ¿no?, de comunicación, sobre la revuelta en Chile. La revuelta que todavía continúa. Comenzó a finales de 2019, y esa imagen que muestra un grupo de personas que están subiendo a un pedestal donde está una estatua, y cómo lo que están haciendo es enarbolando banderas. Una de ellas es la de Chile, pero hasta arriba queda una de las banderas que representa la nación mapuche. Y para muchos eso representa la revuelta actual, ¿no? Que también reconocen a los pueblos mapuche como aquellos que han estado en resistencia durante muchísimos años y que han vivido la represión, pues, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó en Chile para que los sectores medios que no habían estudiado a los mapuches ni estaban cerca de ellos, reconocieran de repente, estos también luchan? ¿Qué le pasó a los sectores medios de Chile? Bueno, es que resulta que en aquel país estaban viviendo la ilusión del neoliberalismo. Era como el ejemplo de que el sistema funciona, de que te puede ir muy bien, de aquí hay muy poquitos pobres, y vamos adelante, ¿no? Funciona también la democracia después de una dictadura y vamos caminando bien bonito. Bueno, Chile fue el laboratorio de dos cuestiones que podríamos ver como siniestras. Una de ellas fue la imposición del neoliberalismo en toda la región, que fueron estos ajustes estructurales para que el Estado se redujera y permitiera mayor capital privado, y mucho menos programas sociales, ¿no? Y por otra parte está esta teoría de seguridad nacional que llevó a generales chilenos que supuestamente estaban apoyando un gobierno socialista a dar un golpe de estado y establecer una dictadura que desapareció a miles de personas con tal de garantizar que continuaran ejerciendo el poder unos pocos, ¿no? Bueno, esa dictadura llegó un momento en que ya estaba desgastada para el clima político de la época y dijeron, bueno, vamos a dar oportunidad de una apertura política. Sin embargo, esa apertura política pues tuvo solo algunos cambios en la constitución, muy leves, y la política económica, esa sí tuvo continuidad, ¿no? Llegó un momento de la historia actual de Chile que todo era carísimo, ¿no? Y los primeros movimientos sociales importantes vinieron hace algunos años de parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque para estudiar en Chile tienes que endeudarte muchísimo, como lo haces en las universidades de Estados Unidos. Sales de estudiar y entonces ahora tienes que pagarle a bancos o a quien hubiera financiado toda tu educación, porque el Estado ya no se obliga a dar esa educación. Entonces fue muy famoso el movimiento de los pingüinos, porque eran estudiantes de secundaria que se oponían a las reformas estructurales que ya no les iban a dejar espacio para educarse. Ellos dieron como que el primer llamado, ojo, aquí está pasando algo. En las épocas recientes llega a la presidencia un empresario, Sebastián Piñera, y pues da continuidad al neoliberalismo, dice, aquí estamos excelentemente bien. Y una de las cosas que se le ocurre hacer es un ajuste pequeñito. Se le ocurre subir el precio del pasaje del metro a 30 pesos chilenos. Y eso lo que va a detonar son movilizaciones estudiantiles, que se convoque a brincarse pues en estaciones del metro los torniquetes, huelgas de no pago, que vengan los carabineros, que es una policía militarizada en la cual se inspira la Guardia Nacional de México, empiecen a golpear estudiantes, se empiezan a radicalizar las protestas, empieza a haber quema de estaciones de metro, la represión se hace más fuerte, pero quisieron acabar con el movimiento, con esa represión, y lo que provocaron fue lo opuesto. Más personas empezaron a unir a las manifestaciones que iniciaron los jóvenes, porque el neoliberalismo ya no les da para vivir. Están endeudados en todo, y un alza, por mínima que sea, por ejemplo, en transporte, ya los deja sin opciones para, pues ahora qué voy a hacer para la comida de la semana, ahora cómo voy a ir a mi centro de trabajo. Y entonces viene un levantamiento muy, muy, muy fuerte, y la respuesta del Estado fue, o más bien de este presidente empresario fue, estamos en guerra. Le declaró la guerra a la población. Y la población respondió con la marcha más grande desde que terminó la dictadura militar, ¿no? Y la respuesta de la policía pues fue más gases lacrimógenos, disparar perdigones a los ojos de los manifestantes. Hay ciegos y tuertos por la represión de la policía. Llegó un momento en que estaban actuando como en dictadura, se estaban llevando personas en las cajuelas de los autos, las desaparecían durante un rato, por allá hay varios desaparecidos. A las mujeres, pues cuando las llevan a la comisaría, es obligarlas a estar en ropa interior, a hacer sentadillas, o sea, como un régimen militar. De hecho, de ahí es de donde viene esta inspiración para que el colectivo de las tesis redacte Un violador en tu camino, ¿no? O sea, ese ejercicio de poder, esa represión, las violaciones contra las manifestantes, y retomando el himno de carabineros, que al contrario dice que son un glorioso cuerpo que defienda la patria. Ellas dicen, Para nada, son un cuerpo represivo, son unos violadores, ¿no? Por ahí leí que surgen de inspiración del anarcofeminismo, ¿no? Pues en Chile estalló todo y algunos están diciendo: no hay que detenernos hasta que exista una nueva constituyente. ¿Por qué? Porque no son 30 pesos, son 30 años de políticas neoliberales, ¿no?, las que han estado aquí. Así, vámonos a rola y vámonos con pues una cantautora muy representativa de Chile. Vámonos con Violeta Parra. Regresamos a Palabra Indómita, hablando, platicando un poquito de Chile, que pues hace unos programas atrás tuvimos invitada a unos compañeros de Chile que nos estuvieron como contando bastantes pues cosas que de pronto no sabíamos, porque pues era como también la relación distinta con el metro que hay acá, ¿no? O sea, el metro allá es una cosa más de elite, más que aquí, que es popular, ¿no? Entonces me acuerdo que yo les preguntaba, ¿por qué quemar el metro, no? O sea, ¿a quién se le ocurre quemar una estación de un metro? O sea, es la cosa más pues reaccionaria en realidad, ¿no? Entonces, bueno, me explicaban las diferencias de esta relación. Y también hablábamos bastante de las diferencias de cómo los chilenos, las chilenas han aguantado desde la dictadura una represión sistemática, ¿no? Sistémica, por supuesto, como todos nosotros, pero sistemática, que de pronto pues ellos viven casi en cada manifestación algo parecido a lo que acá vivimos en Atenco, ¿no? Y cómo ahora, con estas últimas protestas, se habían intensificado aún más, ¿no? Entonces sí es como, uf, es muy muy fuerte la represión, y es muy fuerte que siga. Hace poco, yo la verdad estoy media distanciada de las noticias, pero hace poco entré y dije, ¿seguirá Piñeiro? No, ya se fue, no, ya, y hay otro. ¡Sigue! Entonces, Evo cayó por menos. Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia también de la derecha, ¿no? Son muy resistentes, la verdad. Ultra resistentes. En Bolivia, tú esperarías que después de varias décadas de gobierno de Evo Morales, bueno, no fueron varias décadas, fueron varios años, sí, de gobierno, pues la derecha hubiera estado debilitada. Pero, por ejemplo, en el caso de él, sí estuvo negociando con los empresarios de Santa Cruz. Entonces, pues ellos se mantuvieron fuertes, ¿no? Intervino mucho la Organización de Estados Americanos para deslegitimar a Evo Morales, ¿no? Y en el caso de Chile, no se han metido. O sea, se han metido muy poco. Se tardaron mucho en dar el informe que tenía que ver con los abusos contra los derechos humanos. Mejor lo hizo una organización que es de Estados Unidos, que es Amnistía Internacional. Y Piñera dijo, no, no es cierto. Y los jefes de Carabineros dijeron, no, ¿qué les pasa? Por supuesto que eso no sucede aquí en Chile. O también, por ejemplo, esta cantante, a ver a quién le guste, ¿cómo es? Mon Laferte. Mon Laferte, pues enseñó sus chichis y dijo, protestó, fue su mejor forma que se le ocurrió de protestar, cada quien sus formas, y entonces los carabineros dicen, la vamos a demandar, ¿no? Todo el mundo vio las chichis de esta mujer con la denuncia. ¿Sí se fijaron en la denuncia? Sí, ok. Pero contraatacan, siempre encuentran, es increíble cómo el poder y la derecha siempre encuentran las cosas. ¿Será porque ellos hicieron las reglas del juego? Pues en el caso de Chile tiene mucho que ver debilitar al Estado, ¿no? Como rector de cuestiones sociales, pero fortaleces los aparatos represivos del Estado. Más bien no se perdieron, ¿no? Más bien fue, nos retiramos los militares, pero queda la policía militarizada. Ahí les dejamos a los carabineros. Y eso, pues, es muy común en el neoliberalismo, ¿no? Que se fortalezcan los cuerpos represivos del Estado. Tú decías aquí, como Atenco, pues, ¿qué teníamos? La Policía Federal, ¿no? Se reduce el Estado, pero se amplían los poderes de los cuerpos represivos. Y eso, pues, ha estado pasando como que en toda la región. Y por ahí, pues, también está la construcción de contrapoderes. Los chilenos decían, ahora que nos encontramos, no hay que dejarnos. Y bueno, sigue Piñera, pero siguen las movilizaciones, ¿no? También. Entonces, no se han rendido, pues. Ahí están. Y, pues, en todo este panorama de América Latina, pues vamos a encontrar eso, ¿no? El ejercicio de poder y las resistencias, ¿no? Las resistencias, algunas ya llevan años, otras son como coyunturales, ¿no? Resurgen en algún momento. A veces no hablamos de México porque nos parece que América Latina son los del sur, pero nosotros no. pero pues acá tenemos proyectos de extractivismo, ¿no? Tenemos mineras canadienses, tenemos fracking, tenemos por ahí un modelo desarrollista que va a pasar por áreas naturales y comunidades indígenas, que es el Tren Maya, y o por otra parte, nos platicaba aquí el compañero de cómo vemos a los migrantes, ¿no? O sea, decimos, ¿por qué no se quedan en sus casas? Bueno, sus casas están siendo destruidas en Honduras, en Guatemala. Sí, pero yo no quiero que vengan esos migrantes aquí a mi país, ¿no? Que dejen basura, o mejor que se queden en su país a ver qué hacen. Y entonces es esta experiencia del colonizador, ¿no? Pongan también una barrera para que no pasen. No somos como los gringos, ¿eh? Nosotros no somos racistas, pero que no pasen los centroamericanos. Y pues hay muchísimo racismo en este país, tiene décadas de estar aquí. Y bueno, pues una visión global es que pues a veces hay cambios, hay cosas que van, bueno, tendencias de los distintos gobiernos, pero lo importante sería asomarnos a las movilizaciones sociales, ¿no? Por dónde están yendo en Honduras, en Guatemala, que acaba de ganar un presidente de derecha, después de que estaba uno que prometió las perlas de la Virgen, y ¿dónde están los movimientos sociales? ¿Qué es lo que pudieron construir? ¿Cuánto los han atacado? Oír las noticias desde, buscar información desde otras perspectivas que no sean las del poder, ¿no? ¿Cómo cerrarías tú este programa en el que hemos dado un panorama pues muy por encima en realidad, ¿no? Porque parecieran 8 o 2 horas para hacer un programa, pero ya en la práctica pues resulta que nos faltaría muchísimo. Sería un programa básicamente hablar solo de lo que pasa en América Latina, porque cada país tiene su propia historia, su propio contexto, y a veces me parece que justo ahí en lo que decías, en las microhistorias, es a donde está lo muy interesante, porque ahí es donde los pueblos se han resistido durante tanto tiempo, ¿no? Y donde se han generado alternativas a esos modelos que se han impuesto. ¿Cómo cierras? ¿Cómo cierro? Por ahora, pues más bien yo quiero cerrar con la canción que viene, pero esa canción tiene que ver con cómo los distintos gobiernos pues nos dicen, es solo un pequeño ajuste, ¿no? Sean de derecha o de izquierda, si son de derecha es que este ajuste es necesario para el progreso del país, para que compitamos con las naciones del primer mundo, para que seamos productivos. Entonces hay que hacer ajustes económicos que normalmente tocan a la mayor parte de la población y no a quienes realmente ejercen el poder, ¿no? Y cuando son de izquierda, pueden decir, bueno, es que este ajuste es necesario para que nos podamos mantener, es solo un poquito, es por el bien de la nación, yo sé que todos ustedes lo pueden hacer para que salgamos adelante, ¿no? Y que básicamente en el neoliberalismo esos ajustes implican perder derechos, perder perspectiva de futuro, de qué vas a comer mañana inclusive. Entonces esta canción como que va sobre ese tono, que dicen, pues ahora ya no hay que, en lugar de ajustarse el cinturón, pues solo hay que hacer un pequeño ajustito, ¿no? Hay que ajustar el botón del pantalón. Y así pues vamos adelgazando, vamos comiendo menos, pero pues no se nota mucho, ¿no? Y es que en la actualidad en América Latina lo que rige es el neoliberalismo, ¿no? Esta política económica que es muy depredadora. Pues ante eso hay que cuestionar porque cómo es que esa política depredadora se ha impuesto en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, pero en lugares más cercanos, como en nuestras casas, nuestras familias. Hay que cuestionar esos modelos de poder donde de pronto pues, alguien es el que decide cómo se hace y qué se hace, y habría que pensar por qué, ¿no? ¿Por qué no empezamos a practicar otras formas, otras maneras? Y justo los pueblos en movimiento pues están haciendo la lucha siempre, ¿no? Y a nosotros pues nos toca cada uno en nuestro espacio pues hacer lo que nos corresponde. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, la ahí, plática. Ahí haremos otro porque pues, hay muchos temas que desmenuzar de la América y otros países que no más hablamos hoy de tres, no más con eso. Gracias a la Que Huelga Radio aquí en Ciudad Monstruo por transmitir este espacio de Palabra Indómita a la 99.1 Frecuencia Libre en Jovel, Chiapas. Y a Radio Ñomda, La Palabra del Agua, que recientemente cumplió 15 años de existencia. Un abrazo y nos escuchamos a la próxima. Nos despedimos con esta canción que se llama El Botón del Pantalón, que ya nos explicó el compañero. No dejen que les engañen, que nos sigan engañando. Sistema Solar en Palabra Indómita. Hey, para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía, sin apretarse el cinturón, lo mejor, ajustarse el botón.